Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Empezamos de vuelta. Porque fui a buscar una silla porque se me rompió el banco. Y casi nos quedamos sin... Casi nos quedamos sin culo. Más o menos, la pellizcada y el azote en el suelo. ¿Cómo andás, loco? Buen día, Dani. Buen día. Bien, bien, andamos bien. El primero de mayo es hoy. Hoy primero de mayo, sí, wow. Bueno, uno medio alejado y ajeno, porque cuando uno deja la actividad, digamos, o deja de andar... se aleja de la lucha y todo eso. Che, Ari, pero igual yo siento que vos tenés una actividad que es esta, la de ir contando un montón de cosas que están pasando y que vos pasaste y que te enseñan y que te enseñaron y que aprendiste en la vida que anduviste en la actividad, como decís vos. Estás ahora como contando y es una manera de hacer también que otros... aprendan y tomen el ejemplo, digamos. Es como, yo lo considero lo tuyo también, más allá de anecdótico o como quieras, o relatador o no relator, lo considero como un laburo también tuyo. ¿Vos lo sentís así también? Es un trabajo distinto, digamos, claro, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es un trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo, con su interior, con su... su espíritu, con su mente, digamos, ¿no? Porque es reflotar todo lo vivido, digamos, ¿no? Claro. Y lo que ya por ahí de alguna manera no se hace. Pero digo esto, pero no quiero que lo tomen a mal, digamos, porque yo lo tomo con optimismo, con de manera positiva, porque, bueno, como digo siempre, es la manera de ver las cosas lo que nos ayuda a permanecer, digamos, ¿no? Che, Ari, y esta cuestión de la discapacidad que ahora se está poniendo otra vez áspero, ¿vos recibís algún tipo de subsidio o algo así por estar discapacitado? Mira, en su momento, claro, viste que cuando por ahí surgen este tipo de cosas... era para todo el mundo, digamos, sí, o sea, sí, hablando acá del país, digamos, ¿no? Sí. Con las leyes y las legislaciones, sí, que hay, digamos, sí, ¿no? Hay un subsidio para este tipo de cosas, digamos, ¿no? Que aunque que te permite una pensión, claro, o algo así, un ayudín, no tenés obra social, nada, digamos, claro, ¿no? En realidad tenés una obra social que es del Estado, sí, que se le llama el PROFE, que es el Programa Federal, creo, sí, que quiere decir la sigla. Ah. Y después, bueno, eso en un momento, digamos, que se activó, hay que activarlo, hay que moverse, digamos, claro, porque claro, lo digo por ahí para la gente nueva que está, sí, empezando, que sí, sí, porque sí, todo el tiempo están pasando cosas y sí, están, sí, viendo nuevos, sí, integrantes en el gremio, digamos, sí, ¿no? Sí. Y hay mucha gente que la tiene que arrancar de cero. Un quilombo. Y es un quilombo. Bueno, hay un programa que es federal y hay que pelearla mucho para lograr, claro, lo que por ahí el cuerpo en ese momento necesita, o la persona en ese momento necesita. Y los medicamentos necesita. Y toda esa cuestión, ¿cómo es con ustedes? Con vos, por ejemplo. En el caso mío, yo por suerte no estoy consumiendo medicamentos. Estos medicamentos, sí, viste que los, sí, sacó, sí, los barrió el personaje que tenemos arriba. Sí. En el caso mío yo no me vi por ahí bien, afectado en ese sentido, porque no consumo, pastas así que sean costosas, digamos, ¿no? Consumo, sí, minerales, viste, cada tanto para reforzar el cuerpo, pero que en su mayoría por ahí los cubre, pero bueno, hay otros que un porcentaje y hay otros que no, digamos, pero... y después lo más costoso, sí, que son las bolsas y todo eso, hasta ahora está viniendo, o sea, sigue reconociendo. ¿Quién? ¿El PAMI? Pero, el PAMI, pero bueno, es toda una lucha, ¿viste? Sí, sí, sí. Y sabemos que estos gobiernos, como ya lo vimos, vienen barriendo todo este tipo de cosas que ya nos pasó con Macri, digamos, ¿no? Sí, sí. Estuvo bastante estancado y bueno, cambió un poco. Cuando volvió Fernández, pero no hubieron grandes cambios tampoco, digamos, ¿no? Claro. No hubieron grandes cambios en el tema, en la remuneración, digamos, en esa pensión que se dice, ¿viste? Yo con el tiempo me quedé con la con los beneficios de mi padre. Ah, bien. Porque yo era no aportante, por eso tenía una pensión, ese ayudín que decíamos, que es una pensión no contributiva, que es mínimo, digamos, es muy poco. Sí, es muy poquito. Y para conseguir las cosas es una lucha, como decía. Cuando heredé los beneficios de mi padre, bueno, también heredé el PAMI. Claro. Que, bueno, eso facilitó un montón. Más allá que estaba todo aceitado con la gente del hospital, porque era el hospital Salud Pública la que proveía en ese momento. Sí. Y después pasó a hacerse cargo el PAMI, digamos, que hasta ahora viene funcionando bien, digamos, ¿no? Por ahí se demoran las entregas, pero nunca pasa mayores, digamos, ¿no? Está bien. Es lo que hablábamos con Fabi la otra vez, que por suerte nunca... Claro, pero bueno, también siempre hay gente que está atenta, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque a veces mucha ayuda también de las voluntarias, las damas de rosa. Claro. Porque a veces a mí se me demoran los envíos de PAMI. Y las bolsas yo las tengo que usar. Sí, todos los porque días. Por ahí salen los desechos. O sea, estamos al horno si no tengo las bolsas. Claro. Entonces, pasan a las voluntarias, que yo a veces, cuando me vienen los envíos, voy y no, me sacan de raje. Claro. Porque voy a devolverle la... Claro. Y no, me sacan de raje, ¿viste? Me dice, no, que esto con vos... La verdad que... Se reportan las damas de rosa, ¿viste? Bien. La verdad que siempre. Laburantes. Que también son laburantes, trabajadoras. Y son voluntarias, ¿viste? Claro. Porque es gente mayor normalmente. Sí. Che, Ari, ¿y de qué...? A ver, en el día de hoy, digamos, el día primero de mayo, día de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, porque es un día internacional, ¿a qué trabajadores o trabajadoras en particular te gustaría referirte? Y a mí me toca muy de cerca la parte de los enfermeros enfermeros y enfermeras, porque me toca verlo de cerca cuando caigo o cuando fue la parte jodida. Cómo a veces, a pesar de que están en situación, porque siempre estuvieron en situación, siempre estuvieron en la lucha con reclamos, los gobiernos pasan y siguen las luchas, siguen los reclamos, con el amor que van a laburar, ¿viste? Con la predisposición, porque a veces está, no sé, por decirte, la sala llena con 30, 40 personas y hay 5 o 6 para atender todas esas personas. Claro. Y entonces tienen que dibujar. Y trote. Y, qué voluntad, ¿no? Y vos los llamás y vienen y con la mejor, ¿viste? Claro. Hoy por hoy es para recalcar, tengo que decir, el laburo de las de la salud. Sí. Y después, bueno, los combatientes, digamos, ¿no? Que este verano, ya hace varios veranos que están dejando la vida, están dejando la vida a cambio de ninguneo, de postergaciones, en cuanto a los beneficios, digamos, ¿no? Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra. Cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal. La casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. el temporal, pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando. Van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, ¿por qué salieron si han de volver? ¡Han de volver! Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica, lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven. Pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza que en esta tierra pide un lugar. Nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. Porque... Hablando de esta cuestión de los combatientes de incendios forestales, los combatientes en general, los brigadistas, hoy estaba leyendo una noticia que volvió a repicarse porque le hicieron una nota a un refugiero, a, no sé si era el refugiero de la Orqueta, me parece, Monasterio de apellido, que decía que iban, que habían cerrado el Amprale por 5 años sin ninguna consulta y que estaban todos preocupados y estaban tratando de juntar todos los refugiados porque es una red de refugios, es una de las más grandes de Latinoamérica, la red de refugios que hay acá en la región, y que vino una persona, no me acuerdo el apellido, Cosa, Casos, una cosa por el estilo, que les dijo que lo iban a cerrar por 5 años y no sabían por qué, ni cómo, ni cuándo, y algunos ya se estaban quedando sin laburo. ¿Vos sabías algo de eso? ¿Lo dijeron al principio? Después sí, de lo dijeron, bueno, cerrado por 5 años, que sí. Bueno, ya ahora llegó Semana Santa y, sí, era la pregunta, ¿qué hacemos con la gente? Me imagino yo, sí. ¿Qué hacemos con la gente? ¿Habilitamos? Un poquito, algunos, digamos, ¿no? Habilitaron el Encanto, el Perito Moreno, por supuesto. bueno, el Piltri, el Lindo y el Motoco, que están alejados. Pero, ¿viste lo que hablamos la otra vez? Que en el Cañadón ya... Porque la mayoría está en el Cañadón. Claro. En el Cañadón del Azul, que es... Y el fuego afectó la entrada. Sí. Porque los alrededores, los refugios, no están afectados. Y que ya, están afectados las picadas. Ya está todo limpio gracias a la comunidad, a los refugiados y a los pobladores de la región, digamos. Ya es que lo que hablábamos, viste, que los refugiados nunca se van a dejar de mover porque es un lugar de laburo. Claro. Y los ocupantes no van a dejar de entrar al campo Claro. O sea, entras al campo y entras con todas las herramientas. Claro. Como hablábamos el otro día, que andás con la moto, la picota, las barretas, porque hay desmoronamiento o porque a veces la temperatura afloja. Claro. Pero eso para adentro ya está, está transitable. Claro. O sea, todo lo que es la parte principal, ¿viste? Sí, sí. La tronconada, cajón, el retamal, que es el donde está Mariano Monasterio. Mariano está ahí. Y después los que están para adentro, la horqueta, sí. La artillería, más adentro los maníos también. Los maníos. Otra. Eso forma parte del amprale todo. Eso todo forma parte del amprale, ¿viste? ¿Y qué los laguitos. ¿Quiere decir amprale? ¿Cómo había mucho? Área natural protegida, Río Azul, Lago Escondido. Ah, Río Azul, Lago Escondido, claro. Bueno, anoche lo escuchaba a otro refugiero, sí. Que bueno, se están agrupando los refugieros, sí, digamos, sí, ¿no? Están, sí. Como a veces, como siempre, viste, se tratan los refugieros de aunarse, sí, sí. Ante este tipo de cosas, de porque cada tanto quieren atropellar, digamos. Se como estaban quedando sin laburo varios, decía. Es que al Hielo Azul no subió nadie. Ahora. Semana Santa dijeron amigos nada más, ¿viste? Sí. Sí, los amigos, sí, sí, seguro sí. Que van a subir, digamos, pero a la gente en general. Mismo del que tanto se habla. Pero después hay que ver qué le van a decir a la gente acá abajo. Ah. Porque la mayoría, para mí, ¿no? La mayoría de la gente que está viniendo a Bolsón, sí. Que viene a la comarca, va a los refugios. Claro. Porque desde que empezamos, desde que yo empecé a andar en la montaña, ahora hubo un cambio terrible en la cantidad de gente, claro. Y en el en la visión de qué hacer en vacaciones, por ejemplo. Claro. Se está eligiendo mucho la montaña y cada vez más, digamos, ¿no? Yo no sé si tiene que ver con todo esto, que cada vez están quedando menos lugares, claro. Que la gente se apura por conocerlo, o porque lo lindo en algún momento va a dejar de ser lindo, sí. Porque sabemos que bueno, la cosa. Calentamiento. Entre los incendios, el calentamiento. Claro. Dicen que se viene un invierno re áspero este año. Bastante complicado, y que este fin de semana hasta existe la posibilidad de que nieve y haya viento y lluvia acá en la cordillera. Claro, algo así había escuchado. O sea, por ahora en la parte alta todavía, sí, ¿no? Sí. Hoy decían que acá abajo llovía, diluviaba, pero bueno. Sí. Veo cielo azul, digamos, el techo sí. Está mudo, digamos, ¿no? Sí. ¿Vos le crees poco a lo...? Que a veces aciertan, a veces es exacto, pero a veces le chingan mal, ¿viste? Está bien. Vamos a ver qué pasa la tarde. Yo creo que va a llegar la primavera y una cuestión, va a haber un poco de cálculo de presión por parte de los refugieros y, claro. Y el resto va a tener que ceder, porque sí. Vos fijate que anoche, y bueno... concordaba, estaba muy de acuerdo con lo que decía, digamos, ¿no? Este refugiero, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque es como decías vos, que vino alguien que no sabemos de dónde ni quién, decretó, ignorando el trabajo y la historia que tiene la gente, claro. En el lugar, digamos, ¿no? Claro, anoche le escuchaba y hace 25 años que está Lucas en el Hielo Azul ya, ¿viste? Mira. Sosteniéndolo, sí, claro. Y nunca recibió nada de amprale. Nosotros en el motoco nunca recibimos nada del amprale. Condiciones nomás, digamos, ¿no? Claro. Pero nunca recibimos nada. La vez que se los invitó a participar, a que destinen a gente, uh-huh. Para hacer los recorridos, para sí. Laburar, sí. Para hacer ese tipo de guardias de, sí, sí. De los que tiran basura, de los que prenden fuego, que no sea un laburo de los refugieros, claro. Nunca lo hicieron, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé si qué adjudicarán, falta de presupuesto, sí. o qué cosa, pero después quieren regular, esa es la calentura que hay, digamos, claro, ¿no? Claro. Que es con razón, digamos, ¿no? Porque... Sí, sí, los que están poniendo el cuero y el laburo y Son los refugieros, digamos, ¿no? Son los que están ahí, claro. Son los que están ahí y son los que también

Si querés un libro, podés acercarte a FM Alas o también comunicarte al 2944 70 7806. Te das cuenta de que tiene un montón de amor y de todo lo milagro de vida que ahí sucede, de la cantidad de ayuda que hay, y esa presencia está ahí muy poderosamente, entonces también como que la reconoces. El negrito al vamos final a tener, no pudo venir hoy porque tiene que terminar su casa, lo va a agarrar el invierno y está haciendo... Son los respiros que nos quedan, ¿viste? Claro. Para él y para todo el mundo, sí, digamos, sí, que ahí. Y hay muchos gente, que no están ni con la base, ¿viste? Sí, sí, sí. Porque... Bueno, los que perdieron todo, todavía hay gente abajo del hornario. Hay gente que está ahí, o sea, yo puedo decirlo, me animo a decirlo porque me llega información, sí, claro. De gente que está, gente mayor, gente sí. enferma, sí, sí. Que está haciéndole el aguante debajo de los nylon para no dejar sí. el espacio, ¿viste? Y en los otros días estaba viendo también que se hizo un reclamo fuerte en la municipalidad donde salieron la mayoría de los funcionarios, no estaba el intendente, a recibir a los vecinos, y cuando los vecinos le decían, mire, hagan algo porque si no, no nos representan. Y una funcionaria le planteó, bueno, si van a tener que esperar porque si quieren que representantes acá en la municipalidad cuando lleguen las elecciones y voten. Es una vergüenza y es una agresión para con la gente, porque decís, ¿cómo vas a esperar las elecciones? Te está lloviendo, claro, no tenés techo. Claro. Se le quieren esquivar al bulto a los que no eran propietarios, pero nadie tiene propiedad en Mallín. Claro. Es otra película. Yo creo que no sé, estaba muy enojada la gente de Mallín, y cuando le decían que no representaban a nadie, la respuesta fue esa, bueno, si quieren que lo represente, esperen las elecciones, algo por el estilo. Tremendo. Bueno, sí, es una sacada de lazos, pero sí. es agresivo. Es agresivo. ¿Viste? Después si la gente se manifiesta o pega un grito, hablan de manifestaciones violentas, pero sí. las expresiones de los funcionarios no las miden a veces, digamos. Son tan violentas, ¿viste? Que... ¿En qué montaña te gustaría estar hoy? ¿En qué montaña hoy? ¿En qué refugio? Así como está hoy, mirá. Hoy hay tanta, no sé. Sí, ya sé que son un montón. Pero todos son lindos los lugares, digamos, ¿no? Mira. Son todos, más cuando tienen así un... Cuando no pasó por ahí el fuego y todo claro, eso... Claro. Tiene un encanto único, digamos, ¿no? Ayer me entraban cierta nostalgia por el hielo azul, digamos, ¿no? Por el hielo. Porque justo lo escuchaba Luca. Ajá. Y claro, y hace mucho tiempo que no lo veo al tan... Claro. ¿Viste la foto que te traje del pendrive? No, todavía. No las he podido ver, ¿viste? Queremos coordinar, ¿viste? Para verlos todos, digamos, ¿no? Está bien. Y por ahí no coincide, digamos, ¿no? Está bien. Y también tengo demanda por otro lado, ¿viste? Ajá. Que estábamos por grabar y, y nos demandaban película. Película, dibujito. Dibujito, claro. Sí. Rajá con tus cosas, abuelo. así que... yo calculo que va a llegar, viste, como lo hemos hablado, sí. que va a llegar la primavera, el verano, y va a seguir todo igual, digamos. O sea, debería seguir porque, a no ser... Y en invierno ahora, por ejemplo, que empiezan las nevadas, los vientos, las lluvias, hay gente que sube a los refugios, que viene especialmente para ir a conocer en esta época esos lugares, que hacen escalada... ¿Qué es lo que hace la gente que hace trekking para arriba? Mira, la gente, bueno, en Semana Santa, bien, porque, bueno, un poco porque es el fin de. Claro. En un momento se estilaba venir en Semana Santa y no en verano porque la afluencia de gente era menor. Claro, en verano Entonces, viene mucha en un gente. momento venía, hace mucho, digo, ¿no? Sí. La gente que venía buscaba tranquilidad, digamos. Claro. Hoy ha cambiado todo eso. La gente busca amotonamiento, joda. Sí. Donde más gente hay, parece que más eligen Está. visitarlo, digamos, Ajá. ¿no? Y Pero la qué. gente que viene ahora en esta época, bueno, hay muchas, las lenguas rojas, Dani. Sí, por favor, Por favor, hermosísimo, acá hermosísimo. tenemos las lenguas rojas, un poco más arriba están los, ¿cómo es? Los robles Los en la robles. zona de San Martín, pero acá tenemos las lengas, los ñires, digamos, ¿no? Que son impresionantes. Sí. ¿Viste? Vi fotos Hermosísimo. de este fin de semana que De pasó. este otoño Oh, y increíble. se te vuela la cabeza con los colores. Viste una gama de colores, del Sí, sí, sí, morado, sí, sí. el naranja, bordó, hojas amarillas. Y los laguitos y los lagos de arriba, ¿qué onda? Las lagunas, los arroyos. Las lagunas. ¿Se empiezan a congelar? ¿Qué onda? No, No. traen muy poca agua, Poca ¿viste? agua, claro. Eso sí me impactó bastante, Ajá, ¿viste? ajá. Porque las lagunas las vi muy bajas, de las fotos que vi. Claro. La vi muy baja, Hay muy poca agua arriba, muy poca nieve, casi este. que no queda, Claro. no queda, ¿viste? Mirá, te estoy. Me vinieron en un momento fotos de el nacimiento del Kenke, Sí. pero en noviembre, diciembre. Nada. Algunos. Ne no Neblina. es que vos ves todo el nacimiento, toda la montaña Sí. blanca, Con hielo, ¿viste? claro. Con hielo, no, neveros. Neveros, Helado. los neveros grandes. Y mucha piedra a la vista. Claro. Y uno con el tiempo va, se va dando cuenta cuánto puede durar un nevero. Claro. Y sin contar a veces el ritmo de los calores que están viniendo. Sí. Y no sé, me hubiera gustado. Ahora yo creo que no hay nada. Ahora es todo filtración lo que viene por el Kenke. Porque yo te decía que esto era noviembre, diciembre. Y algunos neveros nada más. En los zanjones por ahí eran los neveros más cargados, Los que quedan. los que quedaban, y un poco de nieve y mucha piedra pelada. Claro. Sí, mucha agua, ves que el río trae un montón Sí. en ese momento porque está el Está re desnivel. bajito ahora. Es que ahora sí que está re bajito. Ayer estuve en el lago y el lago está, pero está Y re bajo. la desembocadura Sí, es una sí. lágrima. Cuando el sol se derrama en toda su esencia, desafiando el poder de la ciencia para combatir el mal y el mar con sus aguas bravías. Lleve consigo el polvo de estos días. Será una buena señal. Los palacios van a caer tras la fuerza de un temporal. Los vientos van a sofocar un barullo infernal. Los pobres se van a rebelar de esta farsa descomunal. Va a volver todo a su lugar al final. Lluvia de plata del cielo va a caer. Ay, ay, ay. El poder de las plantas va a renacer y el aire de nuevo va a ser natural, va a florecer. A cada gran ciudad el verde va a cubrir. Oh. Las ruinas, un pueblo nuevo va a surgir y va a cantar al final. Las plagas, las hierbas dañinas las armas, los hombres del mal van a desaparecer. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. Va a resplandecer, una lluvia de plata del cielo va a caer. Ay, ay, ay, el poder de las plantas va a renacer y el aire de nuevo va a ser natural. A cada gran ciudad el verde va a cubrir. Oh, de las ruinas un pueblo nuevo va a surgir y va a cantar al final. Las plagas, las hierbas dañinas, las armas, los hombres del mal van a desaparecer. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. Todo volverá a ser natural. Estamos dando vueltas con, sí, vuelta la con, gente con un montón de con cosas. Un montón de cosas. Se nos vinieron los chinooks. Los los pájaros arriba. En este momento, en este tiempo. Otoño ya empieza a hacer fresco, empiezan las nevadas. ¿Qué bichos queda tienen? Queda muy poco arriba, ¿viste? Ah. O sea, en verano es común verlos. Sí. Los fruteros, el fiofío, el zorzal, digamos, ¿no? Andan arriba. Los que no se van por ahí es el wet-wet, el chucado, los man que nunca se van. Ajá. Sí, te hacen pegar acá julepe. Los wet-wet o los chucados, ¿viste? Porque, sí, andan a los porque son, ¿viste? Que son de la sombra. Sí, sí. Vos por ahí no los ves. Y a veces te parás a descansar y te pegan el grito al lado. Y es estruendoso, ¿viste? Sí, sí, sí. Te hacen pegar cada salto a veces. Sí. Y son chiquitos. Son chiquititos, son del tamaño de un zorzal a veces. Y andan con el culito parado. La colita paradita, ¿viste? Paradita, sí. Sí, yo a veces hasta grito. De enojado, sí, porque por ahí vos estás ahí descansando o por ahí capaz que... Porque uno cuando camina va pensando y va procesando cosas, va dejando cosas, porque la montaña te limpia, ¿viste? Sí, sí, vas caminando y vas soltando cosas. Y por ahí estás en lo mejor así, concentrado, pensando, y te pega el grito ahí, pero te corre todo un frío por el lomo, ¿viste? A veces te ocurre más cuando andás solo en la montaña. Claro, claro. Porque si andás con alguien vas charlando y todo. Ajá. Pero en ese silencio profundo que te grite el bicho ahí... Después te acostumbras, digamos, son ¿no? ¿Y eso están todo el año o no? No, eso están todo el año, andan un poco menos. Sí. Están más guardaditos en invierno, pero andan, ¿viste? Sí, sí, sí. No se van, no se van del lugar. Como no se va el cóndor. Claro, claro. El halcón se aleja, el peregrino, porque habían peregrinos arriba. Qué lindo, qué lindo, peregrino. Es hermoso, es hermoso. Después una que anda en la orilla de los ríos que le es muy parecido a un diucón, tiene los colores de un diucón. Ah, mira. Pero me decía el guardaparque que esas son las churretas. Ah, mira. Que no es la churreta que conocemos nosotros acá abajo, que es negra, es marroncita tirando a negro con unas rayitas a lo largo de la altura de los ojos, ¿no? Que esa también la tenemos nosotros. Sí. Es churreta también, me decía el guardaparque, nada más. Sí, pero es parecido al diucón. Y este también se llama churreta, pero es parecido al diucón. Mira, que es color gris, azul. Es así, color plomizo en la espalda y medio. Que la diuca, ¿no? ¿El diucón o la diuca? ¿Es lo mismo? No son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Pues la diuca es la que escuchamos cantar. Sí. El diucón no tiene gracia para cantar. No, digamos, tiene gracia. Va, nunca lo escuché cantar. Hace un. un sonido, un tip, sí. Tip, nada. Ah, ese. Tip, ajá. Tip. Y que se choca contra los, ¿viste? Los vidrios. Se pega contra los vidrios. Se pega contra los vidrios. Los ojos rojos. Mucha gente por ahí supersticiosa, digamos. Tiene un poco de recelo con los. ¿Con el Yukon? Con el Yukon, ¿viste? Y bueno, también a veces inventa. En la soledad y en el miedo vienen esas ocurrencias de inventar y cosas. Se pega contra los vidrios porque se ve. Claro. Es muy territorial. Claro, ese entonces es el se para tema. En una rama, se ve en el vidrio de una ventana, él mismo se ve como espejo y ¡pum! Lo ataca y ¡paf! Se pega el golpe. Sí, sí, yo lo he visto chocarse con los espejos de los autos. ¿Viste? Ahí en cuando estaba en Lucina, mi hermano tenía una camioneta, la Chiva, sí. La Chevrolet, sí. Que con el espejo. Sí. Y sabía estar horas estrolándose en el espejo, ¿viste? Cagan a golpes, sí, se paraba en el guardabarro, ¿viste? Que tienen los guardabarros medio ancho. Y por ahí se ve que cuando se movía, se veía en el espejo, ¿viste? Y ahí ¡paf! Y ahí, ¡paf! Claro. Todo jodiendo. ¿Y qué y después, bueno, el Pato de los Torrentes, que está verano e invierno. A veces esos inviernos que el río viene, sí. Que sí, se lleva todo porque ves los troncos que trae. Sí. Y de pronto aparece el patito, el ¿viste? Y de pronto se mete debajo del agua y nada, en contra de la corriente. No, sale no, allá no. 10, 15, no, 20 no, metros sí, arriba. Sí. Es impresionante, ¿viste? Sí, bueno. Esas son las aves, digamos, ¿no? Claro. Y después que en verano llegan más, después llega primavera, sí, y vienen más, digamos. Ni hablar. Martín Pescadora y en los arroyos. En la garza, bueno, esa tampoco se va. Claro. El Martín Pescador tampoco se va. ¿Y el carpintero? ¿Cómo se llama? El carpintero, yo no sé, se pierde bastante en invierno, ¿viste? Ajá, ajá. Es como que se lo ve más en. Primavera, verano. En primavera, verano. Haciendo el nido. No sé sacando, qué comportamientos. Sacando bichitos de los árboles. Claro, las larvas que encuentran en los árboles. Uh-huh. Y arriba, bueno, hay varias. Hay como tal carpintero ese común, sí, viste, que vemos. Sí. Después hay, bueno, el pitío, que también pitío, es un carpintero. También es un carpintero. Y claro. Después hay, arriba vi dos especies más que son distintas al pitío y al carpintero. Ah, mira. Hay uno que es. Como el pitío, pero un poquito más grande que un gorrión. Ah, chiquito. Chiquitito, mira. ¿Viste? Ajá. Y ese va a 2000 cuando golpea, ¿viste? Ajá. Porque vos estás a veces debajo, escuchás crujir, parece que escuchás crujir. Y mirás enseguida, qué árbol, qué gancho se viene abajo, ¿no? Claro, pero es como más rápido. Mira. Y hasta que en un momento lo ves, ¿viste? Claro. Coincide el ruido con, lo, con los golpecitos. Uno arriba tiene el tiempo para quedarse. No, media nada. Hora, pero una hora, 40. Es fantástico poder, más allá del tiempo que tenés, la atención que le ponés pero, a eso, que claro, conviven con vos todo el día. Están todo el tiempo. Uno a veces no los ve porque va en la suya, apurado, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Esa manera de verlos, de estar tanto tiempo contemplándolos, te lleva a entender un poco su manejo, digamos, ¿no? Que por ahí eso yo veo que falta mucho en los que escriben libros, biólogos, sí, y todo eso, debería, digamos, ¿no? Debería escucharse un poco más aquellos programas que hacíamos con el Peuco. Uy, esos programas estaban buenísimos, digamos, ¿no? El Peuco sabía bastante. El Peuco sabía un montón. Charlábamos mucho con el Peuco, porque él me preguntaba mucho. Claro. Él era un fanático, pero él no podía estar mucho tiempo en la montaña. No podía andar mucho arriba, claro. Claro, o sea, por su elección de vida, digamos, claro, ¿no? Claro. Y una vez que tiene la oportunidad, no le da bolilla, digamos, claro, ¿no? Claro. Pero así uno va encontrando cosas, descubriendo especies que por ahí. No hay registro de que existan porque la gente no mira, o si mira, mira muy poco. Y más allá de esta cuestión del manque, los pájaros grandes que son tan alucinantes, que a vos te copa mucho, a vos en algún momento me dijiste que a vos te hubiese gustado ser un manque o te sentiste un manque, pero de estos chiquititos, ¿qué te gustaría ser si fueras uno de ellos? Uy, viste que a veces cuando te pones, sí, a ver qué te gustaría hacer, también se te vienen, sí, te vienen todos juntos. ¿De quién voy a ser presa? Ah, claro, claro. ¿Viste? Está bien. No sé, hay, por ahí me gustan los pájaros que cantan, ¿viste? De los pájaros que hay acá me gusta mucho el tordo como canta. Ay, sí. Hay que escucharlo. Y ahora empiezan a llegar los Y en tordos, esta por la nevada. época, empiezan a llegar a los valles, digamos, Aparecerse ¿no? el valle A abajo. comer manzanas, ¿viste? Que se comen las manzanas que quedan en los Sí, sí, sí, árboles. sí, sí. Y hay un momento, Sí. ahora no sé, ¿viste? Pero en primavera, cuando están, Sí. me parece que están En celo. se están en celo, Sí. tienen un canto. Son alucinantes. Mirá, yo a veces, arriba, cuando estaba en etapa de construcción, había una hora que ya no, uno ya cansado, A relajar. a relajar, A escuchar. y así que entraba y salía afuera, me preparaba el mate, algo para comer y salía afuera. Y ellos elegían a veces algún palo seco, un Sí, árbol sí. seco, y se paraban en la punta de algún ire seco, ¿viste? Y empiezan, ¿viste? Y no, no, no, la verdad que. Alucinante. Sí, ahora te cuento y parece que. ¿Te gustaría ser cantor, digamos? ¿Puedes Me decir? gustaría. Sí, canto a veces acá o cuando no me escuchan, ¿viste? Pero no, sí, me gusta. Me gusta, en algún momento. Estaba, o sea, estuve mucho tiempo en el coro de la escuela también, digamos, Claro, ¿no? claro. Donde te ven que más o menos por ahí ¿Te gusta te gusta te y agarran? no desentonás tanto, ¿viste? Porque te van Pero llamando. yo digo cantor como los tordos. Y volador como el manque. De arriba nomás No, mirar no, para que no no te estamos agarren. pidiendo nada, no. Es mucho pedir, digamos. Los de cuatro patas, ¿qué jabalí que hay arriba ahora? ¿Algún pumita? Mirá, ¿Qué? en el momento. Encontraron un Ahora pudo el otro día, pero no acá. entró, hace unos años entró el jabalí El arriba. jabalí, ah, mira. Pero bueno, digo, con suerte no lo están dejando a que se quede, digamos, Claro, ¿no? sí. Justamente por los daños que hace el jabalí, Es desastre. porque le roba territorio, bueno, a todo el mundo. A todos. Los corre a todos, corre a los huemules, Sí, sí, sí. se pelea, dice, con los ciervos, se Sí, pelea, sí, sí. a las Ah, vacas pero. las corre, les goza la pastura. Todo. Entonces, lo que me llega es que arriba en el motoco no los están dejando No prosperar. lo están dejando No los así. quiere, digamos, Claro, ¿no? claro. Que en un momento yo los esperaba porque Sí. para huemul, no, Jabalí. jabalí que viene, ciervo que entra, mastic. A comer. Chorizo, filete, digamos. Claro, respetamos todo lo Sí, sí, autóctono, sí, digamos, sí, ¿no? Que sí, están sí, sí. luchando también por Claro, su territorio, digamos, tal ¿no? cual. No, y bueno, el Sí. pudú, no sé, si son el huemul, digamos, ¿no? Claro, El claro. huemul es un bichito también muy, muy especial, digamos, Sí, ¿no? tal cual. es muy sensible, le afecta a la, le afecta mucho de lo que nosotros andamos acarreando. Claro. Digamos, ya sean nuestras costumbres, perros. Sí, sí, ni hablar. Bueno, arriba, cada vez que andamos, se cuidaba todo eso. O sea, al ocupante arriba no le gustaba. O sea, él respetaba. Él respetaba todo lo que era de ahí. Okay. No se toca. Los perros, ahí abajo del estribo, nada que andar jodiendo. Claro. Pero no, y ahora que se vayan los perros, porque ventean a los jabalíes. Claro. Van a laburar con animales, como lo hemos hablado. Sí, sí, sí, y los perros se ponen a correr. Así que bueno, dice, atraparlos, digamos, ¿no? Porque a veces andan en manada, ¿viste? Sí, sí, sí, jabalí, rea, pero sí, sí. Ahora están haciendo estragos, ahora escuchaba que... Después del incendio... Son visitantes en el Yaoyao, dice que no saben cómo hacer para que no les arruine el pastito golf. Verde. ¿El golf? Claro, se le viene todo, ¿viste? Como se le viene todo en contra así, después a la larga. ¿Qué iba a hacer? Que eso ya estaba pasando hace ya muchos años, cerca de 10 años, pero en Pampalinda, ¿viste? Claro. Que en una de las últimas veces que habíamos ido, ahí al camping de abajo del Tronador, en los comentarios de la gente, de los que estaban, de los jabalíes, porque cerca de los fogones dan y las osadas, ¿viste? Mirá. En un momento elegimos un fogoncito así que estaban debajo de unos ñires, para tener un poco de sombra durante unas horas del día. Y un poquito más atrás, que uno va mirando así, ya las osadas. Está bien, un poco más y ya el monte, digamos, claro, ¿no? Porque claro, es así, es así. Pero andan por todos lados, digamos, ¿no? Y bueno, Es un tema. Ahora que le han empezado a prestar atención a los jabalíes, a empezar a ver de qué manera se los avista, claro. Se pueden hacer avistaje para ver de qué manera se puede reducir o atraparlo. Claro. Están viendo más bisones que jabalíes. Así que ahora entró el bisón. Otro invasor más, que lo hemos hablado también hace varias veces, tiempo atrás, que son las especies que nos tienen, nos están jodiendo la vida, digamos. Claro. A nosotros, a la... El bisón, el chinook, el jabalí, el... Claro, sí. Todo lo que traemos nosotros desde... que andamos trayendo a la siga, digamos, ¿no? Con nuestro gusto, digamos, ¿no? Vamos, mi perrito blanco, el rastro no hay que perder. Debe ser barraco grande, por mi mundo para ver. En aquel coigual tupido, el chancho debe dormir. Y si se ha ido más lejos, igual lo hemos de seguir. Búsquelo, búsquelo, búsquelo. No lo vayas a topar, y si acaso se levanta, búscale siempre de atrás. Guarda con el ñire bajo, no te vayas a enredar. Mira que si te arrincona, seguro te ha de cortar. Sígalo, sígalo, sígalo. Pingo doradillo, el perro ya lo venció, y si no nos apuramos, puede matarlo el perro. Yo quiero llegar a tiempo, por eso te apuro a vos. Mira que el pobre perrito siempre nos cuida a los dos. Chua, chua, chua. Thank you. perrito blanco, ahí estaba el jabalí. Prende tele de los cuartos y después me toca a mí. No le afloje perro blanco, que lo agarro del garrón, y mi cuchillo filoso ya le busca el corazón. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Nuestro hermanito perro, qué corajudo que sos, lo atropellaste solito y apenas te lastimó. Lo dejaré despansado, mañana lo he de llevar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Vámonos perrito blanco, que te tengo que curar. Chao, que pase bien. Igualmente para todos los laburantes. Que bueno, esto lo van a escuchar el sábado, pero sí. Bueno. Un saludo atrasado para... Sábado... No, no queremos dejar en nadie... En alas, domingo en Fogón y los martes en la continua. La continua. Ahí hay gente laburando todos los días. Y bueno, no queremos dejar a ningún... Yo no quiero dejar ningún laburante afuera, no, porque por favor. Hablé de la salud y de los combatientes, pero hay muchísima gente. Barrenderos, jardineros, albañiles, recolectores de residuos, muchísimos. Trabajos hay muchísimos, así que... Para todos, las cuidadoras, los cuidadores, que hay muchos también. Así que bueno, buen fin de semana. Son un montón, no nos queremos olvidar. Chao, loco. Chao, Dani. Dale vos la agüita ahora y subir el volumen de. Quiero ver Chihiro. Chao. Chao, Dani. Cuando los primeros rayitos de sol desayunen el verde. Del cipresal, ha de oírse esta samba suave. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy: Daniel Biglietti, Las Hormiguitas, Don José Larralde, El Porqué, El Pepe Guerra, Las Fuerzas de la Naturaleza, Fran Lanfré, Cuando Despierta el Bosque, y por último Don Abelardo de Puyén, Cazando Jabalí. Y del manantial, cuando cante la diuca y la yoica, también todo será zamba. Acompaña a Charlas de Refugios, Fundación Cooperar, este año con una propuesta de talleres impresionante. Andando, ando, danzando, clases de folclore para adultos mayores, mosaico inicial, animales en mosaico, animarse a pintar, arte creativo, lengua italiana, inglés, ambiente y acción ciudadana construyendo comunidades resilientes, elaboración de vinos artesanales, primeros auxilios y asistente veterinario, curso de conductor náutico y o timonel de yate a vela y motor, radioemisoras, manejo técnico y equipamiento, AutoCAD 2D inicial, tips prácticos para emprendedores, matemática preuniversitaria, primeros pasos con tu celular, sacale el jugo al celular, domina tu celular, grabación y mezcla in the box. Todo esto en Fundación Cooperar. Más información, Instagram Fundación Cooperar. Informes e inscripción, teléfonos 2944-412807 o al fijo 4492-807. Y si no, acercate, paganos 625 El Bolsón. Gracias por acompañar Charlas de Refugios. Por FM Alas, por Fogón o por La Continua, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias. Si se oye el retumbo de algún